Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. En esta ocasión rescatamos una cinta que ya tiene valor histórico. En vivo en el 92, en Dijule, antes de grabar su primer disco oficial, un trío de rock del barrio de Matadero llamado La Renga. Este registro es de la noche del 4 de febrero de 1992. El tema es Moscas Verdes, que figuraba en el cassette Esquivando Charcos que la banda vendía en esos shows. Y el que sigue ahora después se hizo un himno, La Nave del Olvido, versión 1992. Thank you. Este era el sonido de la renga cuando todavía no tenía grabado ningún disco oficial. El final del show en Dijule fue con Buseca y Vino Tinto. Sin un menú muy complicado, entrenar su casi prevoy que vomitaba la pantalla argentina. Aflojándola a mí donde el polvo te para poder ganar. De la receta rebuscada de una torta color caca para el tepo de acompañar. Aflojando el cinturón al chancho para no reventar. Yo me quemo hasta los dientes, mi bajada está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Cereza dedicada a la burguesa y anuncia bonito comercial. Que donaría las obras y los huesos a la propiedad. Contrataron a los chinos cuando ya era crecido. Adivina alta sociedad. Que debutaba con la panza llena de felicidad. Y yo me quemo hasta los dientes, mi bajada está caliente. Se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Buseca y vino tinto. Buseca y vino tinto. Buseca y vino tinto. Esta fue una entrega más de los rescates del archivo de rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, desperta tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. una banda independiente que bien vale la pena conocer. Se llaman Toboganes a Marte y de su disco debut llega la canción Congelados. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Aprovechamos para saludar a alguna de las 150 radios que transmiten este programa en todo el país. Hoy mencionamos a nuestros amigos de Corrientes, en la capital provincial y también en Goya, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Gobernador Virasoro y Bellavista.

final fue con Ataque 77, ya un clásico. Y así se nos termina el programa. Te esperamos la próxima para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. Chau. Pero si es historia.